para allá, de aquí para allá, levantando las manos, de aquí para allá, de aquí para allá. Hey, oh. Va a comenzar, usándose delante, moviendo la cintura, del ritmo de arcoíris, vamos a avanzar.